Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesura, listos ya para zarpar de nuevo. Estamos en la 97, la Arogueta Masaspi Ratia, en el corazón del casco viejo de Bilbao, desde aquí sonando para el resto del planeta, sonando y soñando para ese y otro montón de radios amigas, radios libres, comunitarias, que dan alas también a nuestro programa. Todo preparado para un nuevo viaje y con invitada, con fueguita aquí, en la cubierta de nuestra lata pirata, Beatriz Embula. Ella es valenciana, es afrodescendiente, es actriz, guionista, directora de cine. Desde hace un montón de años vive en Madrid, trabaja en Madrid. Y entre las cosas que ha hecho, luego hablaremos con ella, su trabajo de fin de grado, por ejemplo, se tituló Negrificada y hablaba de la imagen de las personas negras en el siglo de oro español, de esa imagen, de lo que tenía que ver con la esclavitud de las personas negras en esa época del siglo de oro español. Con Beatriz Embula vamos a hablar de las personas negras, de la imagen que siguen transmitiendo los medios de comunicación, el cine, los audiovisuales. Vamos a hablar también de su trabajo como guionista, como cineasta. Además, historias que tienen también que ver con la agricultura, con los dueños, las dueñas de lo que comemos. También historias que tienen que ver con los pueblos indígenas, historias que tienen que ver con la imaginación, con el poder de la imaginación y la música. Van a ser los ingredientes de nuestro menú marino de hoy. La semana pasada estrenamos el disco Baidora del colectivo África Express, publicado en mayo de este mismo año. Lo hicimos con varias canciones de artistas latinoamericanos. Ya os contamos que este colectivo nació en el año 2006 con la idea de reunir artistas de diferentes culturas para crear y tocar música juntos. Lo hicimos, pusimos varias canciones de artistas latinoamericanos mezclados con otros artistas. Hoy vamos a poner canciones también de ese disco. Hay 21 temas en ese disco. Hoy canciones en las que los protagonistas son fundamentalmente artistas africanos. Baidora se titula este disco y vamos ya con una de las canciones de ese trabajo. En esta ocasión los protagonistas son Abu Diarra. Él es de Mali y toca, entre otras cosas, otros instrumentos, el ngoni, que es una especie de mezcla, un instrumento tradicional africano, una especie de mezcla entre el arpa y la uz, con cuatro cuerdas. También participa en esta canción la actriz, la música, la artista de Costa de Marfil, Fatoumata Diawara. Y también están, por ejemplo, en esta canción Melissa Ye, y Ofelia Ye, ambas son de Burkina Faso. Melissa Ye toca el djembé y Ofelia Ye toca el balafón. Balafón, que también es otro instrumento tradicional africano de madera, una especie de marimba africana. Son algunas de las artistas que participan en esta canción con la que comenzamos hoy, Mar de Fueguitos. Sella se titula y aparece, como os digo, en este disco, en este Baidorá. Zarpamos. Abrimos nuestro diario de a bordo para hablar de lo que comemos, con lo que nos alimentamos. Un grupo de poderosas empresas controla gran parte de la producción agrícola mundial, los mercados de insumos y las cadenas de suministro alimentario, lo cual amenaza la seguridad alimentaria y los medios de vida rurales, señalan en un informe expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas. Esa concentración de poder socava la autonomía de los pequeños agricultores, exacerba la desigualdad y pone en peligro los fundamentos ecológicos de nuestros sistemas alimentarios, señalan estos expertos que han realizado sus informes por mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los expertos señalan que los campesinos y los pequeños agricultores alimentan a la mayoría de la población mundial con alimentos saludables y diversos. Sin embargo, cada vez están más marginados y desposeídos por la expansión de los sistemas alimentarios impulsados por estas grandes empresas. Estos expertos de Naciones Unidas advierten sobre prácticas corporativas que han generado en conjunto profundas dependencias que erosionan la resiliencia rural y socavan la autonomía de quienes sostienen nuestros sistemas alimentarios, entre ellas la adquisición de tierras a gran escala, la monopolización de semillas y agroquímicos, la especulación alimentaria, la agricultura por contrato explotadora y la captura de los espacios decisorios tradicionalmente ocupados por los campesinos y los trabajadores rurales. Observan además que las tecnologías digitales están remodelando aún más los sistemas alimentarios, a menudo ampliando el control corporativo mediante la apropiación de datos agrícolas. Vamos con algunos datos de cómo está este mercado de la agroalimentación. Por ejemplo, los informes señalan, hablando de diferentes subsectores, por ejemplo, que tiene que ver con las semillas y los plaguicidas. Cuatro empresas, las alemanas Bayer y BASF, la estadounidense Corteva y la suiza Syngenta, controlan entre esas cuatro empresas el 56% del mercado mundial de semillas comerciales y el 61% del de plaguicidas. Estas empresas recurren cada vez más a organismos modificados genéticamente y a la inteligencia artificial para impulsar el desarrollo de sus semillas. Si hablamos de los fertilizantes, cinco empresas, OCP de Marruecos, Mosaic y Nutrien de Estados Unidos, ICL de Israel y Sinofert de China, controlan el 25% del mercado de fosfato. Y si miramos a la maquinaria agrícola, cuatro firmas, Deere, ASCO de Estados Unidos, Kubota de Japón y CNH Industrial de Países Bajos controlan el 43% del mercado mundial y están invirtiendo en la agricultura de precisión impulsada por inteligencia artificial. Un par de datos más en lo que tiene que ver con los preparados farmacéuticos para animales. Las 10 empresas más importantes controlan el 68% del mercado mundial y las cuatro primeras, las estadounidenses Zoetis, Merck y Elanco, y la alemana Boehringer, casi el 50%. Y si miramos a la genética avícola, tres empresas, Tyson Foods de Estados Unidos, EW Group de Alemania y Hendrix Genetics de los Países Bajos, controlan prácticamente todo el sector. En Estados Unidos suministran el 98% del material genético para pollos y en Brasil, China y África el control de este mercado es similar. Para los relatores de Naciones Unidas, el poder empresarial, este poder empresarial supone un problema cuando las empresas tienen la capacidad de aumentar sus beneficios subiendo los precios, especialmente de los insumos, o bajando los salarios. Cerramos nuestro diario de a bordo. Seguimos singladura, seguimos travesía. El océano de las historias. Hay un huracán en el centro del salón. Vomito sobre la mesa y saco mis demonios ante la mirada atenta del perro. Tengo veneno en las comisuras. Anoche no debí decírtelo, pero la oscuridad nos vuelve mansos y una caricia tiene potencial revolucionario cuando sabes cómo tocar a otra persona. Están robándole años de vida a mi madre, las pastillas que le dieron en la Seguridad Social. Destroy the system, they can detect your feminist. Si no estuviéramos tan enfermos de competencia, podríamos usar la literatura como un repositorio de voces diferentes donde la mujer ecuatoriana que cuida de tu abuelo tuviese derecho a un discurso público. Es un fragmento de lo que escribe Ángela Martínez Fernández. Ella es valenciana, como nuestra siguiente invitada hoy aquí. En Mar de Fueguitos, por cierto, del barrio de La Torre, nacida en 1992, Ángela acaba de publicar un volumen, un libro, Huracanes en la periferia, que recoge la práctica totalidad de la poesía y también, pues, de las cosas que ha escrito relacionadas con la poesía. Este Huracanes en la periferia ha sido publicado por la editorial La Oveja Roja. Una poesía, unos textos muy vinculados a lo que tiene que ver, pues, con el trabajo, con la mujer obrera, con la mujer trabajadora, una mujer como Ángela, que se pone en marcha y se revuelve siempre inconforme sobre la superficie de unos textos sin miedo a derramarse a la violencia expresiva y a la confrontación directa con discursos que nos oprimen, que nos reprimen. En esos huracanes en la periferia de Ángela Martínez Fernández nos vamos a zambullir y vamos a hacerlo escuchando otro de los textos, en este caso uno que nos habla de la imaginación. No importa el frío, desnuda tu imaginación, decían desde Bolivia nuestras compas de Mujeres Creando. Es la falta de imaginación lo que os está perdiendo, lo que os está minando, lo que acabará con todos, decían, proclamaban en uno de sus poemas, de sus libros, Jorge Rietchman. Nuestra compañera Alicia Cachero nos acerca esta historia, este texto de Ángela Martínez Fernández. Esta invitación a imaginar, seguir imaginando. Antonio dijo: no destruyas sin antes ser capaz de construir alternativas. La crítica es sencilla, pero el mundo nuevo, debemos pensarlo, también besarlo, darle forma, acariciarle los bordecitos, encender hogueras, desnudarnos las unas a las otras, cuidar el pan de los enfermos o no tenerlos. Llamarnos con otros nombres, otro lenguaje, abrirnos la cabeza como quien desenrosca una tuerca y colocar ahí, en el centro de la incertidumbre, mundos nuevos. Madres de manos suaves, niños con voz nasal. Otra poesía en el recreo, otra poesía, otra. No destruyas sin antes ser capaz de construir alternativas, porque entonces, ¿qué haremos con el desierto, las cárceles quemadas, escombros de hoteles lujosos inundando las playas, barcos hundidos con seda cara, exterminando delfines, clínicas privadas desvalijadas, ejércitos patas arriba, Alicante arrasado por un batallón de banderas descolgadas, huracán de ayuntamientos, cajas fuertes entreabiertas en la puerta de guarderías privadas. Entonces, ¿qué haremos con el horror de los restos si lo llena todo y no hay salida, no hay posibilidad de movimiento? Antonio dijo: escribe, inventa, imagina, imagina, imagina, para que cuando llegue el día, nuestra imaginación haya prendido la primera mecha. Este texto de Ángela Martínez Fernández, como os digo, aparece en su antología poética, en su libro Huracanes en la periferia, publicado por La Oveja Roja. Y este texto tiene una cita al comienzo que dice así: lo más peligroso que podemos hacer en un sistema donde todo colapsa es imaginar formas de vida alternativas. La destrucción, sí, pero después debe haber algo más. Huracanes en la periferia, de Ángela Martínez Fernández. La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Si nos acostamos con los pies hacia la cabeza de la cama, soñamos al revés. Volvemos, regresamos a Baidorá, este disco del colectivo África Express, y en esta canción también relacionada, que suena al continente africano, participan, entre otros, el músico, el artista de Uganda, Othin Alpha, al que se le conoce, entre otras cosas, por inventar un estilo que llaman, o que él llama, Acholitronics, que es una mezcla entre la música electrónica y los instrumentos tradicionales acholi de su tierra, de Uganda. También participan en esta canción, por ejemplo, el productor británico y DJ Bonobo, también el rapero británico Hack Baker o el productor y músico británico Damon Albarn, de bandas como Blur o Gorillaz. Frenemies se llama esta canción, y con ella aprovechamos para saludar ya a nuestra siguiente invitada aquí en Mar de Fueguitos. Keep your eye on the lad, trying too hard to laugh. They can't fit round here. Who are you and is your identity smeared? If she frenemies, they are smart. Watch the boys real daft. Spin a pony and pipe, feed them straight at the draft. Who are you pure and are you sure and what's your craft? Who are you pure and are you sure and what's your craft? And I'm dealing with these enemies, dealing with me frenemies, fooling all me felonies and fucking up old memories. Why are they preempting me? This could be the death of me. So I'm dealing with these enemies. I'm dealing with these frenemies, feeling all me felonies and fucking up me old memories. Why are they preempting me? Yo, this could be the end of me. Yo. Hello, darkness, me old pal, me old friend, you seem to meet again. Hello, darkness, me old pal, me old friend. Hello, darkness, me old pal, me old friend, you seem to meet again. And this could be the end, but they kill me in the end. Hello, darkness, me old pal, me old friend, you seem to meet again on this long road that seems to have no end. Got me picking out this pen again to write some so-called lyrics to public, then won't comprehend. Man compelled and overwhelmed. It seems I'm down to hell with a secret thoughts I all bad that I wish that I could tell. So I sold a few raps. Yo, I grew up with a cat, and I grew up on my own, so I'd have to face facts. I would have to go down some dark roads, evolve myself with postcode beef and be forced to hold me on. Respond to my telephone when I would have cut the stones and then smoke weed and drink myself into the dark unknown. Cause there is no way that you could know what I was thinking, man. I could spud you and hug you and hate you when you give off any inkling. Cause I'm not involved in all this mingling, so I'm a round on my own and I don't care if I ain't fitting in at all. Darkness, me old pal, me old friend, it's you to me that guy. Hello, darkness, my old pal, me old friend, it's you to me that guy. Hello, darkness, me old pal, me old friend, it seems to me that guy. This could be the end, but they kill me in the end. So deal with me enemies, deal with me frenemies. They're fueling all my felonies and fucking up me old memories, man. Why are they preempting me? This could be the death of me. Dealing with me enemies plus dealing with me frenemies. They're fueling all my felonies and fucking up my memories. Why are they preempting me? Yo, they should be defending me. Dealing with these enemies and dealing with these felonies, fucking up, give me media. Why they ain't preempting me? Listen to these melodies. Dealing with these enemies and dealing with these felonies. They're fueling all me fucking up memories. They should be all defending me. We should be friends, not enemies. Hello, darkness, me old pal, me old friend, it seems to me that girl. Hello, darkness, me old pal, me old friend. Hello, darkness, me old pal, me old friend, it seems to me that good. They kill me in the end. This could be the end. Saludamos ya a nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos. Como os contamos al comienzo de nuestro programa, ella es valenciana, es actriz, guionista, directora, afrodescendiente española desde hace años. Es valenciana, como decíamos, pero vive en Madrid, donde llegó con 20 años y una idea que todos tenían bastante clara, que ella quería ser actriz. Comenzó a cumplir ese sueño en el Grupo Teatro de la Universidad Carlos III de Madrid. Después pasó por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, la RESAD, donde se especializó en teatro gestual, y también por aquellas tierras, por Madrid, ha hecho el máster de guión de series en la Escuela de Cine de Madrid, en la ECAM. En 2020 creó la serie web Asunto Casting, que supuso el inicio de su camino como creadora. Ha colaborado también en la adaptación para Netflix del libro Hija del Camino, libro del que hablamos ya aquí en nuestro programa. Entrevistamos a su autora, a Lucía Embomio. Ha dirigido también el proyecto Mujeres, Niñas y Otras Guineanas, impulsado por la Compañía de Teatro de la Universidad Carlos III y la Filmoteca Española. Está preparando desde hace un tiempo el que va a ser su primer largometraje. Y lo último, creo, de momento, es que ha ganado el concurso Cambio de Plano para desarrollar Las chicas son, una comedia sobre cuatro amigas negras, empoderadas y madrileñas que sobreviven con humor a sus casi 40 años y al caos vital de la capital. Además, dice también, cuenta que le encanta hablar. Muy buenas, Beatriz Embula, bienvenida a Mar de Fueguitos. Muy buenos días. Muy buenas. Muy buenas. He leído dicho eso de que te encanta hablar, pero he visto por ahí que dices que te encanta hablar, pero con propósito. No sé cómo es eso de con propósito. Bueno, no sé dónde lo has visto, pero sí soy... En tu página. Ah, sí, que me encanta hablar. Pero con propósito, dices, en tu página web, lo he visto, o sea, fíjate. Sí, no. Y bueno, igual te la ha hecho el community manager, no has hecho tú la página, sí, pero... No. Bueno, pues seguramente es que si lo pone es que es un secreto a voces ya, el que me guste hablar. Sí. Decíamos, te fuiste a Madrid a vivir, llevas allí unos cuantos años, más de, no sé, por 15 años viviendo por Madrid, con esa idea de ser actriz. No sé de dónde nace esa idea de dedicarte a esto del cine. Pues bueno, desde pequeña en Valencia recuerdo que iba a hacer teatro en la Casa Cultural y bueno, luego sí que me metí a estudiar otras cosas y en una visita a Madrid fue cuando empezó todo, cuando me vinieron unas ganas de explorar esa vía profesionalmente. Entonces no lo dudé y me mudé a la capital, empecé a hacer teatro. De hacer un teatro en un grupo de teatro de forma amateur, fue que también entendí que necesitaba seguir especializándome, como que poco a poco cada pasito que daba me iba consolidando la idea, ¿no? Y iba encontrando la forma de hacer de ese camino mi forma de vida al final. No sé si ese camino es más largo o más duro de lo que pensabas, de lo que te imaginabas cuando eras cría. Pues más es... Lo que tiene ese camino ha sido mucha incertidumbre y mucha sorpresa en cuanto a que iba hacia una dirección muy clara de ser actriz y de repente pues me he visto escribiendo, me he visto estudiando una interpretación, ¿no? Una historia del teatro, buscando referencias. Eso me ha llevado también a buscarme identitariamente, eso me ha llevado también a preparar mis proyectos, a producirlos. Entonces el camino ha sido como bastante sorprendente, duro, pero al final muy bonito y muy reconfortante en cuanto a que siempre hay cosas nuevas, ¿no? Y siempre como que surgen herramientas y motivos por los que continuar. Hablabas de la identidad, no sé si el hecho de ser negra a la hora de estudiar lo que has estudiado o lo que has realizado también te ha sorprendido un poco, pues cómo ha sido ese camino. Pues sí, porque yo vengo de un mundo, de una época, de un contexto en el cual todas éramos iguales, ¿no? Decían todos somos iguales. Entonces, con esa igualdad yo me voy a estudiar y me entero que no, que todas no somos iguales, por suerte, ¿no? Hay gente de diferentes colores, de diferentes estaturas. Entonces, dentro de mi negritud, dentro de reconocerme como mujer negra, también pues me entero de que pues... las dificultades a las que me enfrento, pues la necesidad de encontrar referencias, la necesidad de encontrar representación. Entonces ha ido muy de la mano, ¿no? En mi trayectoria esa búsqueda identitaria y ese reconocimiento como mujer negra, que antes no lo tenía tan claro, ¿no? Antes yo creía que era igual que todo el mundo, y lo soy, pero negra. Claro, porque habrá quien piense, por ejemplo, claro, yo soy blanco, que uno nace ya con esa identidad ya bien marcada y que, bueno, no existe esa labor o esa necesidad o ese descubrimiento de repente un día de esa negritud, de esa identidad. En el caso de las personas negras no es igual, no es así. No, y sobre todo en mi caso, en este país, ¿no? Y en Madrid, Valencia, en las ciudades donde he nacido y me he adoptado, ahí, o sea, en sí España y Europa, y yo creo que el mundo blanco ha tendido a subrayar y a nombrar qué es ser negro, en lugar de una persona negra poder reconocerse como tal. Entonces, a mí el descubrimiento fue quitarme esa etiqueta de lo que me decía el mundo que es una persona negra y encontrarme a mí misma. Creo también que todo ser humano, el otro día me venía en mente, no sé por qué, la emancipación de Kant, no sé por qué me vino así, ¿no? Y es como que creo que todo el mundo pasa por esa época de madurez en la cual empieza a mirarse de manera introspectiva, ¿no? Y empieza a, pues eso, a evolucionar como ser humano, y en el caso de las personas negras, pues efectivamente hay un punto del cual no se habla, ¿no? Porque como todo se ha hecho por gente blanca y se ha teorizado en base a esta experiencia blanca, ¿no? De esa mirada, pues yo creo que la gente negra y existe ese lugar en el cual te reconoces, en mi caso, como mujer negra y asumes la responsabilidad que conlleva, ¿no? Y asumes el reto que supone frente al mundo. Claro, no sé si hay mucha diferencia, mucha distancia entre esa mujer negra que te decía, no te dice en el sistema que tienes que ser o que eres, y luego realmente pues esa que descubres que eres. Muchísima, muchísima distancia. O sea, y también yo creo que al final mi trabajo, me gusta también de mi trabajo retarme, alejarme lo más posible de ese concepto, ¿no? De esa cosa estereotipada. Porque al final, en el mundo de la cultura, en el mundo del arte, en un mundo también un poco más elitista, es donde encima la gente negra no tiene acceso, ¿no? Y si lo tiene, es para cumplir un determinado rol. Entonces, yo que me he visto un poco más envuelta, por suerte, en estos ambientes más culturales y de producir y de crear, ¿no? Y donde en lo artístico vale todo, pues efectivamente ahí se vuelve a repetir ese patrón y es donde a mí me gusta meter un poco el dedo en la llaga, ¿no? Y simplemente con mi presencia, pues demostrar que no soy la negra que pensaban. He visto también, creo que es en tu página web, en la presentación que tienes en tu página web, que igual tampoco la he hecho yo. Está bien, pero dice ahí, la mirada crítica le acompaña a todas partes, hasta el Mercadona. Total. Eso sí. Total. Sí, porque una vez es como un despertar que una vez despiertas ya no puedes volver a dormirte, ¿no? Entonces se me ha puesto en mi vida al final un ojo muy clínico, que donde voy examino efectivamente qué gente negra hay, qué gente no blanca hay, qué tratamiento se hace ante ese suceso de que haya, no haya, haya uno, haya cero, hayan dos. Y al final es algo que al principio me dio mucha rabia, pero al final pues voy acomodando y voy intentando colocar en un lugar de, bueno, espero que pese que en esta sala no haya gente negra, la gente sepa que no hay gente negra y que sepan que eso es un problema de sociedad, ¿no? Porque al final son espacios donde si no hay gente negra, habiendo habitantes afrodescendientes por doquier en todos lados, a lo mejor es que se está inhabilitando un espacio a parte de la sociedad que también le corresponde, ¿no? Entonces, pues efectivamente en Mercadona, en cualquier supermercado, en cualquier establecimiento, yo me doy cuenta cuando quien me atiende es una persona no blanca o no. Claro, una mirada crítica, dices también una mirada antirracista y afrocentrada, que habrá quien diga, claro, pues si es negra eso sea por supuesto, ¿no? Pero claro, no es tan sencillo tener una mirada antirracista y afrocentrada, ¿o sí? No, porque al final es estar como curando heridas todo el tiempo. Al final es como que sería más sencillo pasar de largo, ¿no? Y bueno, y te sumas a un movimiento feminista y te dan los eslóganes y, ¿no? Y es una lógica que quizá no necesitas pensar tanto o incluso hacerte tanta autocrítica, pero de repente, pues efectivamente soy negra y siento que a mí lo que me representa es el movimiento antirracista, afrocentrado, donde se le tiene que poner valor y donde, donde la deconstrucción no es solamente una idea, sino una forma de vida en cuanto a que tienes que cuestionar constantemente todo lo que nos rodea, porque todo lo que nos rodea viene bajo una mirada muy colonial. Entonces, es esa pelea constante, o sea, es ese juicio crítico constante de hasta qué punto sí y hasta qué punto, pues, oye, por aquí no, o por aquí vamos a debatir antes, o por aquí hay que revisarse, ¿no? Haciendo memoria y mirando también a ese pasado, habrá quien diga también presente colonial, he visto que en un trabajo de fin de grado tuyo hiciste ese trabajo que se titulaba, creo, Negrificada, sobre la imagen de las personas negras en el siglo de oro español, casi nada. No sé cómo se te ocurrió investigar o bucear por ahí. Pues la verdad es que, claro, yo estaba en la escuela, ¿no? En la RESAD, y estaba súper agradecida de todo lo que estaba aprendiendo, todas las técnicas corporales, interpretativas, etcétera. Pero efectivamente, dentro de toda la materia teórica que me llegaba, no encontraba personas negras. Entonces, ahí se me despertó también esa búsqueda de decir, a verlas hay. O sea, ¿no? Esto no es de ayer, y más cuando hay un pasado esclavista, ¿qué pasaba con esos cuerpos, ¿no? Todo, yo que estudiaba teatro físico, todo era alrededor de dónde se veían esos cuerpos, de qué manera luego se han estereotipado. O sea, estos estereotipos que hoy en día podemos ver todavía en muchas ficciones surgen de un pasado, ¿no? Como bien digo, si todo es bajo una mirada colonial, dónde me pusieron a mí en ese siglo de oro para que a día de hoy siga siendo yo esta referencia. Y ahí es donde investigué, pues, mediante diferentes técnicas corporales, un viaje de un cuerpo que viene de la esclavización, pasa, o sea, sale de la naturaleza, pasa por la esclavización, pasa por la parte más burlesca, ¿no? Esta época en la cual el negro resultaba ser ese personaje chistoso, burlón, comediante, ¿no? Que daba ese placer a gente blanca, tanto por su físico como por las expresiones que él adoptaba para conseguir ese entretenimiento, ¿no? Y luego, pues, también pasa por ese cuerpo prostituido, ese cuerpo vejado, y hasta llegar a esa búsqueda de casi que de perdón, ¿no? De redención, de decir, ostras, este cuerpo que ha viajado y se ha expuesto voluntariamente y voluntariamente en muchas ocasiones también ante esa mirada, necesita encontrar un lugar de paz, ¿no? Y de perdonarse a sí mismo por haberse o no haber peleado, o no sé. Pero fue un viaje, la verdad, que para mí crecí, creo que tanto personalmente como profesionalmente, ¿no? De poder empezar a confrontar los trabajos bajo esa perspectiva de la mirada ajena, ¿no? Del otro que mira. Y no sé cómo los otros, las otras, vieron ese trabajo o qué descubrieron en ese trabajo tuyo. Bueno, la verdad es que fue, mira, cuando empecé tenía un tutor que yo me metí muchísimo en la teoría, en buscar información, claro, o sea, realmente es que yo tengo un problema con el tiempo, que nunca sé cuánto tiempo ha pasado, pero no sé qué tiempos corrían, pero no era como ahora que tanto hay muchísima información. Yo, información que sacaba, para mí era muy novedosa. O sea, yo, la edad que tengo, yo parto de buscar información en la enciclopedia. O sea, no, que ahora la gente no busca un libro para sacar información. Entonces, pues, dar ese salto a la búsqueda de internet, empezaron a caer mucha documentación súper interesante, que ahora ya está mucho más accesible, ¿no? Y se nombra mucho más. Entonces, la cosa está que mi tutor me suspendió y me mandó a septiembre porque estaba todo muy teorizado y yo era actriz gestual, yo me iba a examinar de una puesta en escena. Entonces me mandó a septiembre con cometido de, venga, pues ahora todo esto lo traduces al cuerpo. Hiciste un libro casi, vamos. Total, sí, tengo ahí el TFG que es un material que a mí, pues ya te digo, me ha servido a lo largo del tiempo como para conformar ese discurso, ¿no? Que he visto que realmente sucede en todos los campos, en todos los ámbitos. Y hay mucha relación entre eso del siglo de oro, eso que descubriste por ahí, y lo que seguimos teniendo a día de hoy, lo que escribimos, lo que ficcionamos, lo que hacemos a día de hoy. Sí, porque en parte como que siento que lo que se hace a día de hoy no es cuestionado, es como una repetición constante, ¿no? De, pues, si quiero introducir un personaje, lo hago así, si quiero, o sea, como que no hay esa conciencia crítica real de poder alejarse del conocimiento que nos han impuesto y poder actuar desde, no desde lo individual, que también, pero sí desde el romperte tú el coco y sacar una conclusión propia para crear algo que sea o bien más genuino o bien más arriesgado, ¿no? Pero esto de repetir constantemente, pues efectivamente nos lleva a que nos salimos de los patrones coloniales, esa mirada que pesa, ¿no? Entonces, claro que se repite hoy porque la gente no quiere, sobre todo en España, siento que no les gusta mirar su pasado y reconocer algo que pudo haber estado muy mal en un periodo del tiempo, ¿no? En un periodo de la historia. Entonces, si no reconoces ese error, es como estás sometido a repetirlo. Aquí en España es como que se han quedado en una época, pero no quieren mirar más atrás de esta, ¿no? Entonces, al hilo de esto, en junio estuviste en la presentación del informe del Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales, ODA, se llama ese observatorio, sobre la representación de la diversidad en la ficción española en cine y televisión. Este observatorio ha analizado un total de 1.780 personajes en 102 películas y 78 series de ficción, la muestra más amplia hasta la fecha de este observatorio, creo que ya es la sexta o la quinta edición que hacen este informe, y tengo aquí pues tres datos de este informe. Solo un 12% de los personajes que aparecen en la ficción española son racializados, solo un 3% son personajes con discapacidad y solo un 10% pertenecen a colectivos de la diversidad sexual o de género. Claro, unos datos que sorprende, porque pensamos igual que no, pues vemos lo que tenemos y decimos, el cine español es lo más moderno, lo más total, diverso del mundo. Sí, o sea, yo lo llamo el informe de la vergüenza, ¿no? Que al final, por suerte, Nodas está haciendo un trabajo maravilloso y por suerte están consiguiendo llegar a lugares de poder, ¿no? Al final, pues entra el ministerio, viene también a hacer la presentación, entran en el ICA, o sea, desde ODA, lo que se ha visto, lo importante que son los datos, lo importante es que es detenerse a observar y hacer un análisis de lo que se ofrece, ¿no?, audiovisualmente. Entonces, pues cuando tenemos los datos, pues hablan por sí solos, ¿no? Y dices, ostras, ¿dónde está la sociedad que realmente ve esa ficción representada, ¿no? O sea, ¿para quién se está haciendo estos proyectos cuando los datos son estos y sabemos que la sociedad no es eso, ¿no? Entonces es como que bueno, la sociedad va por delante del audiovisual cuando debería como mínimo estar cogida de la mano, ¿no? Y poder estar en un contexto en común. Y esto es muy triste, lo que sucede hoy en día con el audiovisual es muy triste. Los datos, como dices, son reveladores, lo dejan todo muy claro, pero claro, algunas conclusiones que aparecen en ese informe son también terribles. Por ejemplo, han aumentado las creaciones sobre violencia sexual las producciones que hay sobre violencia sexual en la ficción española, pero dice que el informe que muchas de ellas lo que hacen es banalizar este asunto en vez de todo lo contrario, que se supone que igual pensamos que es lo que se está haciendo en el 2025. Claro, porque al final luego también... una vez entras en el ecosistema audiovisual, te vas enterando del recorrido, ¿no?, que tiene desde que parte una idea hasta que dan luz verde a su rodaje y pasan por muchas manos. Puede empezar algo siendo una idea con una muy buena intención y se va convirtiendo en algo monstruoso por eso, porque pasa por muchas manos, con muchos puntos de vista, y no siempre esos puntos de vista son personas realmente concienciadas en la necesidad de contar relatos que hagan justicia, ¿no?, a las denuncias que se tienen que hacer. Entonces, yo creo que por suerte poco a poco se está poniendo más el foco en ser lo más justos posibles, pero todavía queda mucho por hacer porque el circuito que tiene un proyecto dentro del ecosistema audiovisual se corrompe mucho a la medida que se va desarrollando y de las manos que le van tocando. Bueno, dicen que pasa lo mismo, que también está habiendo cada vez más proyectos, más producciones que tienen que ver con la deconstrucción de la masculinidad hegemónica, por ejemplo, pero dice el informe que muchas de esas producciones lo tocan o lo tratan con tema comedia, y lo que hacen al final es perpetuar los estereotipos que teníamos antes, ¿no? No basta con que aparezcan ciertos personajes, se traten de ciertos temas, sino que también hay que tener cuidado con cómo se trata. Total, hay que tener muchísimo cuidado porque al final las personas que ven la ficción, la tele, ¿no?, los programas, o sea, las películas, las series, es gente que al final está siendo en cierta forma, entre comillas, adoctrinada, ¿no? Les están enseñando muchísimas cosas y estas personas luego, el espectador coge lo que quiere de lo que ve. Entonces, una de mis cuestionamientos internos que, bueno, y también he debatido con mucha gente, es en cuanto de si se subestima al espectador, si se piensa que el espectador es tonto en cuanto a que lo que está viendo no chirría y lo que está viendo o no está preparado para ver algo que realmente manifieste algo más necesario y haga más justicia, o si simplemente es esa pildorita que se la da, ¿no?, para perpetuar, para dejarle en un estado de que no piense, no tal. Entonces es como que siento que para saber esto que yo tengo este cuestionamiento hace falta riesgo. O sea, yo siento que lo que hacen las series, las películas, la ficción, son repetir fórmulas constantemente de lo que ha funcionado sin meterse a transgreder un poco e incomodar incluso un poco al espectador. Entonces eso es lo que lleva a eso, ¿no? A que cuando aparecen estos personajes que resultan ser, aunque vengan con este tono cómico, aunque vengan con, vienen personajes que corrompen más que ayudan, ¿no? Que vienen repetidos y es como darle al espectador lo que ya conoce, no sé, esa es mi sensación, que no se atreven a arriesgar en general, y entonces se reproduce constantemente ese discurso que va a llegar a un público muy masivo, muy mainstream, en algo muy grande, pero no lo va a incomodar, no lo va a hacer cuestionarse, ni lo va a hacer agitarse, porque no se quiere incomodar, se quiere entretener y mantener en ese estado, ¿no? De hablando de los efectos o la repercusión que puede tener en nosotros lo que vemos en el cine o lo que vemos en la televisión, creo que también has dicho por ahí, no sé hasta qué punto es así, la manera en la que representan las series o el cine a las personas negras en la ficción española, luego eso también a las propias personas negras les provoca el tener menos posibilidades o ser menos valientes a la hora de hacer ciertas cosas o de atreverse a hacer ciertas cosas. Ese efecto también puede llegar a tener la ficción en las personas que están viendo esos programas, esos series. Total, o sea, yo creo que hay series en España, ¿no?, de comedia, de pues tipo La que se avecina o Quién o quien viva, o series así que llegan a muchísima, muchísima gente, más de la que yo me creía, que se convierte en su forma, no de vida, pero sí en su vocabulario, en su jerga, en lo que ven, ¿no? Es como que al final, pues el chiste está en el negrito de turno, en la negrita, pues eso, que al final llega muchísima más gente de lo que nos pensamos y lo hacen que luego efectivamente la gente negra pues se tiene que justificar que no, que lo que estás viendo es una ficción, yo no soy prostituta, yo no soy, ¿sabes? Tengo aspiraciones, tengo familia, que no es como ese estereotipo que encima te intentan seguir consolidando en la ficción, ¿no? Totalmente. Una cosa que demuestran tus trabajos, ahora hablamos para terminar, por ejemplo, de alguno de ellos, por ejemplo, de ese asunto casting, una cosa que demuestras con tu trabajo es que se pueden hacer las cosas de otra manera. No sé cómo es esa otra manera, qué aportan, por ejemplo, lo que tú estás haciendo, pues eso, de guionista, director, actriz, qué aportan en lo que tienen, lo que estamos hablando, en cambiar un poco esos estereotipos. Bueno, pues introducir personajes no blancos, ¿no?, de diferentes etnias, atreverse a hacerlo, contar historias de estos cuerpos, de ¿no?, personajes que tengan sus complejidades, que tengan su realidad en la sociedad, ¿no? Todo esto también, pues efectivamente, con la fórmula que venda y que guste y que enganche y que... Pero bueno, lo estamos viendo en muchas partes del mundo, ¿no?, que hay personajes de diferentes colores y tienen diferentes cosas que le pasan, y aquí en España hay mucha resistencia a dar protagónicos, a pues incluso detrás de las pantallas, ¿no? Como que también a la hora de generar, de producir una serie, cualquier proyecto, no es lo mismo que vaya una actriz a maquillaje y se encuentre a una chica negra para maquillarla, o una chica no blanca para maquillarla, que se encuentre una blanca que le vuelva a recordar que, uy, es que ese color no tengo ese tono, uy, es que ese pelo cómo lo muevo. Entonces es como que es en todo el sistema audiovisual en el cual se necesita integrar a personas no blancas, ¿no?, hacer ese calco o ese acercamiento de la sociedad real, porque al final, si no, eso se ve reproducido en que tienes una actriz insegura, tienes una propuesta, unos textos que perpetúan los estereotipos, tienes, es como al final, si se queda en esa cosa colonial blanca para el sistema audiovisual, está abocado a reproducir lo mismo, ¿no? Claro, pero hablando de estereotipos, no sé si tu trabajo, las personas afro se ven reflejadas y imagino, se acerca a ese trabajo, les gusta. No sé si las personas blancas también, todo el mundo, toda la gente que quieras acerca y le puede gustar tu trabajo. Sí, o sea, yo por ejemplo, la película la he coescrito con una chica de Navarra, con una chica que es blanca, y estamos contando una historia afrodescendiente, afrofeminista, y con todo el cuidado y todo el tacto, pues la chica pone a disposición del proyecto todos sus conocimientos de guión para a favor de la película. Luego, pues efectivamente, yo pues ahora que estoy escribiendo más y sacando más proyectos, van de mujeres negras, pero porque también es una realidad que me apetece contar, que se acerca mucho a mi realidad y que siento que no se cuenta. Entonces, hace poco me decía un amigo que efectivamente, por suerte, el tema de la migración, el tema del mestizaje en España es una realidad, y también hay que pensar en que las niñas que vienen necesitarán ver referencias y necesitarán poder ver en la tele, ¿no?, personajes que tengan su pelo, personajes que su mamá sea de otro país, o sea... Entonces, yo creo que casa perfectamente con lo que hay, porque es como la sociedad, ¿no? Es como en el mundo que vivimos, que es un mundo mestizo, es un mundo muy diverso. No sé qué trabajos tuyos se pueden ver en internet, en las redes. Por ejemplo, creo que Asunto Casting, creo que está en YouTube. No sé dónde se puede ver las cosas que has pues hecho. Pues mira, Asunto Casting está en YouTube. Ahora la serie que estoy desarrollando también pude grabar un pequeño sketch y lo he estado subiendo a mi Instagram, que siempre me quedo, como tengo ahí un amor-odio con las redes. Luego también, pues todo lo que suelo hacer de manera audiovisual lo subo a mi Instagram, que es lo que más acceso tengo y más me permite pues presentar y jugar con lo que presento, ¿no? O sea, pues, que es básicamente mi Instagram es donde está todo. Pues solo nos falta decir el Instagram, ese cuál es. Creo. Sí, Beatriz Embula, o sea, arroba Beatriz Embula. Vale. Hacer, creo que has dicho por ahí, que es lo importante. Está claro, vamos, sí. Que no pierdes el tiempo. Eso intento que, o sea, también es que me gusta mucho el mundo audiovisual, me gusta mucho rodar, me gusta mucho escribir, me gusta mucho todo lo que, o sea, interpretar todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual. Entonces, hasta que caiga la pepita de oro que te permita, ¿no?, hacer de otra forma, pues tenemos manos, tenemos coco, hay que hacer con lo que se tiene. O sea, siglo de oro, pepita de oro, el oro está cada vez más cerca. Está cada vez más cerca. No lo digo yo, sí. Beatriz está por aquí, en Bilbao, invitada por CEAR Refugiatu Ekin para participar también, entre otras cosas, en un proyecto que se llama Entretejidas, que tiene la gente de CEAR en marcha, y entre las muchas cosas que hace. Muchísimas gracias, Beatriz, y mucha suerte con todos esos proyectos, con todo ese trabajo. Muchas gracias, Gorka. Agur, chao. Agur. Si quieres encontrar la isla de Utopía, tira todas tus brújulas al mar y pierde el norte. Si quieres llegar al país de los cuentos, déjate llevar por el oleaje de los sueños y pon tu corazón mirando al sur. Mar de Fueguitos. Con el corazón mirando al sur, nos vamos a despedir hoy también en Mar de Fueguitos y lo hacemos con este nuevo trabajo del colectivo África Express. Baidoras titula este disco y nos vamos a despedir bailando. Esta canción se titula Kuduro y en ella participan, entre otro, un montón de artistas. Fatoumata Diawara, la cantante, la actriz de Costa de Marfil, y también Moonchild Shanely. Ella es una música, artista y bailarina sudafricana. Con ambas, con el resto de artistas del colectivo África Express, nos despedimos hoy aquí en Mar de Fueguitos, bailando. Que os vaya bonito. Agur. Yeah.